half-life. She moves in a half-life, imperfect. From a place on the stairs, or sat in the back seat. Sometimes you're only a passenger in the time of your life, and the snow on the mattress, blown in from the doorway. It would take pack mules and provisions to get out alive. There were concerts and car crashes. There were kids she'd attended, and repeat indiscretions for which she'd once made amends. And there's ice on the windshield, and the wipers are wasted, and the metal is flying between her and her friends. Abandon them there in the hills of Appalachia. She threw off the sandbags to lighten the load. As soon as the sun rose, the keys were in the ignition, following the tire tracks of the truck sanding the road. There had to be drugs running through the girl's body. There had to be drugs, and they too had a name. And the adrenaline rush had left her exhausted. When under the blue sky, nothing need be explained. Then there is no makeup, just inexhaustible indifference. And there's comfort in that. so you feel unafraid. And the radio falls silent, but for short bursts of static. And she sleeps in a house that once too had a name. Peinando los registros sonoros que deberían haber dado contenido a este programa, se ha terminado frecuentando diversos hallazgos que, sobre todo, tienen que ver con el error. La casualidad lleva a que David Sylvian, a quien acabamos de escuchar, y Duncan Shake, a quien escucharemos ahora, compartan iniciales. Además, aunque pertenecen a distinta generación, también comparten aspiraciones a la hora de alcanzar un estatus entre lo culto y lo popular, o entre el mito y la actualidad. Y encima terminan vinculados por su afiliación a la meditación trascendental y oriental y a una estética que se ve ratificada por medio de la versión que en su día Shake hizo de uno de los temas más populares de Sylvian, la canción Orpheus. Todo ello lleva a conectarlos de forma previsible y enseguida también a apreciar que estamos limitados y desautorizados para trazar puentes entre ambos por ignorancia y porque sencillamente son muchos discos. Son muchas canciones extensas y son muchos tonos diferentes como para enlazarlos y homogeneizarlos de forma coherente. Y todo ello dificultado por la obsesiva cadencia de Sylvian y por la impertinente vena pop de Shake. Así que abandonamos los éxitos y continuamos. Once in a while, a man comes along. Even his failures were favorite songs. Oh, to have made something so unsurpassed, as certain things fall away, so certain things last. Body goes down in the Mississippi waters, weighted by a beauty, afraid of his light. Notify your holy men, console your sons and daughters, and tell me one more time what is just, what is right. Mm-hmm. chances are good. We spread blasphemous lies. Safe to say nobody knew what was inside. Of course there is grace and those halos of pain. Maybe he sang what he came here to sing. Mississippi water, weighted by a beauty, afraid of its light. Notify your holy men, console your sons and daughters, and tell me one more time what is just. What is right? Perfil de las canciones de Sylvian y Shake, aunque desigual en resultados y en reconocimiento, coincide en darnos una imagen precisa de sus autores e intérpretes fuera de cualquier convención. Son verdaderos caminantes y observadores tranquilos, inmunes al sobresalto, pero sobre todo en el caso de Sylvian, dispuesto en su caso a alterarte la tarde y a generarte un notable desasosiego en cualquier momento, como unos hombres en sus horas de recreo parecen aficionados al error como herramienta. En un caso, seguramente de manera involuntaria, y en el otro de manera totalmente consciente y premeditada, totalmente consciente de lo que representan las ventajas del equívoco. No sabemos bien si Duncan Shake va por delante o es un émulo de David Sylvian. Tampoco sabemos si lo que quiere es participar del mito o bien de la actualidad, porque cuando se envuelve comercialmente se queda a medias y sus melodías no terminan de resplandecer. sabotea sus propias canciones y sus limitaciones generan errores. I got me a badge, a bright shiny badge. I'm painting the crest in yellow and blue. I've got me a club, an exclusive club. Doesn't include a place for you. don't believe in what you believe. Your skin is filthy and your gods don't look like God to me. But I wanna touch you. Ensayo sobre aquello en lo que más pienso, que es un poema de Anne Carson, se introduce otro poema de un autor antiquísimo, espartano, llamado Alcman, un fragmento de los pocos que se supone se conservan, en el que la autora canadiense Anne Carson advierte que el poeta no parece saber que 2 más 2 son 4. Alcman, en el fragmento número 20 y según cuenta Carson, dice lo siguiente: 3 estaciones hizo, el verano, el invierno y el otoño la tercera, y la cuarta la primavera, cuando las plantas echan brotes, pero comer en abundancia no es posible. Así, también David Sylvian expone otras canciones en las suyas y deja entrever lo que le interesa para terminar analizándolas con comodidad, a una costa de equivocarse. Everyone's looking, everyone hides, everyone's telling, but everyone lies. We're changing the subject, we're turning away, away from the heart of it all. You say you are happy, do you think this is fun? Well, it's only a firefly to the light of the sun. You say this is living, you feel so alive. Well, you know everything dies. Even my wonder, even my fear, only amount to a couple of tears. There is a rhythm, it's near and it's far. It flows through the heart of us. Welcome to another day. Don't seem that different, 'cause nothing has changed. Try to remember, try to remember when we were just running in place. Reasons for living never come cheap, but even your best ones can put me to sleep. What I am saying, trying to say, is that there must be a better way. Even my wonder, even my fear, only amount to a couple of tears. There is a rhythm, it's near and it's far. It flows through the heart of us. It's already in you, it's already there. You may disagree, but I don't really care. You ever find out, you ever find out what's at the heart of us? You ever find out, you ever find out what's at the heart? You don't know what they mean. We're raiding the closets with skeleton keys. You know it's easier than you think. Even my wonder, even my fear, only amount to a couple of tears. There is a rhythm, it's near and it's far. For living are all very fine. They're leaving me cold, no, they're not really mine. Did you ever find out? Did you ever find out what's at the Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y como antes de esta canción de Duncan Shake comentaba, en el poema de la autora Anne Carson hay una mención a uno de los primeros poetas occidentales que se conocen, Alcmán, un espartano que vivió en el siglo VII a.C. y sobre el que se conservan algunos fragmentos que dan además una imagen distinta o diferente a la conocida de Esparta. Alcmán concluye un poema, el que antes hemos leído, y aun advirtiendo el error, continúa el error en el que podemos incurrir al tratarse de un fragmento que habla de tres estaciones para luego enumerar cuatro. Y de la misma forma, la escritora que analiza ese poema o de alguna manera se abandona la admiración del mismo, no solo se acopla al error, sino que lo homenajea al hablar de las tres cosas que le gustan del poema para luego citar hasta cuatro. Es la celebración del error como hallazgo en un poema que no lo es y que encima igual tiene el título equivocado, porque el siguiente poema que aparece en el libro se denomina precisamente Ensayo sobre el error. Y este no es hasta que comienza a hablar sobre Aristóteles y su discurso en el error cuando se disparan todas las posibilidades del desacierto y del falso juicio. Y existe ese doble juego o triple o todos aquellos o cuantos quieras encontrar en los textos de esta autora al hablar sobre Altman y al hablar sobre el error o sobre todo aquello que le sugiere la equivocación y lo que le sugiere el encontrarse frente a la equivocación. En el caso de David Sylvian, también acaba admirando lo más inesperado y sus canciones terminan jugando a ser una no canción. A diferencia de Duncan Shake, quizás lo que ocurre en David Sylvian es algo distinto. Su sobrecualificación genera errores. It's the farthest place I've ever been. It's a new frontier for me. And you balance things like you wouldn't believe, when you should just let things be. Yes, you juggle things, 'cause you can't lose sight of the wretched storyline. It's the narrative that must go on until the end of time. And you're guilty of some self-neglect, and the mind unravels for days I've told you once, yes, a thousand times, I'm better off this way. Better off this way. Where's my queen of hearts, my royal flush? I have cleaned and scrubbed her deck. My suicide, my better days. There's nothing I regret. I've placed the gold in a Ziploc bag. I've put them in a drawer. They've refused my prayers for the umpteenth time, so I'm evening up the score. Small metal gods from a casting line, from a factory in Mumbai. Some manual laborers, bread and butter, and a single-minded lie. Small metal gods, cheap souvenirs, you've abandoned me for sure. I'm dumping you, my childish things. I'm evening up the score. David Sylvian, al igual que Ann Carson, se coloca frente a la imperfección o frente al error y advierte aspectos inesperados que han pasado totalmente inadvertidos. Los aprecia y los celebra. Lo que, por otro lado, resulta francamente inaudito es que, puestos a buscar, como hace Carson, el discurso de Aristóteles y el error en Internet, no aparezcan más que artículos que hablen de los errores en los que incurrió el filósofo y que, encima, esos errores no solo sean científicos, sino que tengan que ver con responsabilizarle del escaso rango que actualmente tiene la comedia frente a la tragedia, una disciplina erróneamente considerada menor. Y hay hasta un error advertido no hace mucho tiempo en un examen de selectividad al haber preguntado precisamente por un texto de Aristóteles que no entraba en el programa obligatorio. Sylvian y Shake, y visto lo ampuloso y grave de sus propuestas, son aristotelianos. Shake defiende posturas superadas y hace discos defectuosos. Sylvian se preocupa por la esencia y complica e inquieta con sus resultados. Sing too loud, no, not tonight. Just before I'm over and out, I wanna sing of better times, I wanna sing of hope. But we've heard those empty promises, they sound like such a joke. So I stumble, so hard to say, so difficult. Sometimes I am not able to separate my dreams from forced cliché. But more and more I hear it, I feel the spirit rise. The people here are talking about the oneness of all life. Maybe I will turn away, maybe you will run, but it just may be a foreshadowing. Of what's to come. Of all life. Maybe I will turn away, maybe you will run, but just maybe foreshadowing. Inutilizado el intento de ser humildemente exhaustivos con la carrera de David Sylvian y Duncan Shake, con las revelaciones de Sylvian y con las limitaciones de Shake, satisface ver cómo mejoran sus canciones a partir de la equivocación y, sobre todo, cómo asoma una forma inesperada a través del desconcierto y de la desazón de un pasaje que ha terminado indudablemente en fracaso. Mantente en la sintonía de Radio Topo. She was a friend of mine. Do us a favor, your one and only warning. Please be gone by morning. She was a friend of mine. Inconsistencies, words on paper, the track still warm. I came to hate her. Smitten no longer, me, the only daughter. Render the vow, it's my home now. this your one and only warning? Please be gone by morning. Look what. And if the ending is clean, she won't even see it. The quirk, the fuss, the Vaseline. She won't even see it coming. Roll them over, roll them over. Roll them over. Me, the only daughter. She was. She was. A friend of mine. Smitten. Smitten no longer. Me, the only daughter. Render the vow. It's my home now. It's my home now. The room's but I'm spot. The pen is dropped. The room's in order. I masked the spot. Me, the only daughter. Doors. Do us a favor, your one and only warning. Please be gone by morning.